yo creo, la verdad, que creo en los recambios y me parece que esto trae aire nuevo a las instituciones. Es responsabilidad del dirigente dedicarse a una entidad que cambió un poco el enfoque que tenía solo dedicada a las actividades agropecuarias y nos involucró bastante más dentro del otro ejido social, así que eso demanda más tiempo y creo que para la institución esto también fue bueno. Sí, claro. No, yo en Carvap sí, por supuesto que sigo y bueno, no sé si renovaremos la lista nuestra, hay elecciones en julio, así que bueno, podemos renovar la misma lista sin el presidente, cambia el presidente, o bueno, seguiré siendo, si la sociedad rural lo decide, delegada en Carvap. Yo pienso seguir participando gremialmente, por supuesto.